Reunión sobre un tema sin duda importante como es la seguridad rural, que realizado esta tarde noche allí en la Fomento de Garzón, con presencias varias, ¿no? De gente, de tomadores de decisiones, sobre todo en el tema seguridad. Para eso, estamos con el doctor Javier Falco, que estuvo presente ayer en la reunión. Javier, las buenas noches para ti, y las gracias por tu tiempo y por hacernos esta crónica de lo sucedido en Garzón. Al revés, el agradecido soy yo, Gustavo, porque realmente lo hago con mucho gusto en primer lugar, y en segundo lugar porque entiendo que es bien importante, puesto que tuvo todo el comando de la policía, con el jefe de policía, Julio Pioli, al frente del mismo, a transmitirnos lo que la policía está haciendo y lo que nosotros los productores podemos hacer para mitigar este flagelo, que es lo que significa todo el concepto de seguridad rural, ¿no? Que no es solamente el hecho del robo, el copamiento, el abigeato, sino también el alerta sobre lo que pueda pasar en predios linderos y el aviso inmediato al 911 en primer lugar, o eventualmente a la propia seccional que cada uno esté ubicado su establecimiento, ¿no? Uh-huh. Fue muy interesante porque la verdad que lo explicaron muy muy muy prácticamente y tocó todos los puntos de lo que es el propio abigeato, o sea, el propio robo mismo, la carneada dentro de un establecimiento, o eventualmente también el ingreso al propio establecimiento sin permiso, cosa que, como tú bien sabes, si has informado, ha estado el río en boca en este momento de todos los productores, dado el decreto este último que salió. Sí, el de casa. Claro, el de casa, exacto. Uh-huh. La extensión, vamos a decir, del decreto que existía originariamente. Correcto. Que no ha modificado sustancialmente la cosa, o sea, a ver, si no hay un permiso del propietario, no hay ingreso de ningún cazador bajo ningún concepto. Pero sí, eventualmente, da la posibilidad, de, como dice el decreto, de la modificación de las distancias del disparo y de los horarios y también de los permisos, cosa que se le consultó bastante en cuanto a eso. Pero la reunión en sí no constaba exclusivamente con este tema, que salió después en el comentario con la gente, sino la disposición más absoluta que tiene la policía para recibir todo tipo de denuncia, mostrando incluso, todo lo que es la cronología de lo que ha pasado con los diferentes tipos de robo o de copamiento, uh-huh, y de abigeato, bajando en el departamento de Maldonado sustancialmente los porcentajes de los mismos. Pero también instando a que la gente denuncie más de lo que hace, de lo que está pasando. Uh-huh. Porque muchas veces pasa y resulta que al no ingresar en lo que es, el registro policial, no queda como tal, y entonces a veces es ficticia la baja, porque no se hace la denuncia. Sí, sí. Entonces, además de la explicación, que vuelvo a repetir, fue muy muy explícita, también había un llamado de atención en cuanto a que aumentemos el número de denuncias cuando así lo requieran, ¿no? que se realicen como tal. Uh-huh. Estuvo todo, como te decía, toda la plana mayor de la policía de Maldonado, estuvo la Guardia Rural, o sea, la Seguridad Rural también, representada por todos los jefes, todos los sistemas que el Ministerio tiene para hacer denuncias, que no solamente es telefónica, sino que puede ser también online, o puede ser, por supuesto, presencial, sin duda alguna, o incluso también puede ser hecha a través de personas que vean una situación de algún vecino que les parezca que pueda ser sospechosa, que también la realicen como tal. Y de ahí aparecen incluso denuncias que tienen nombre y apellido y denuncias anónimas. de determinadas irregularidades. Está todo calificado y la verdad es que fue muy muy muy interesante. Y también lo que es la coparticipación de los demás, de las demás instituciones dentro de esa mesa de seguridad rural que plantea este jefe de policía, en las cuales está muy vinculado también el Ministerio de Ganadería, ahora a través de la nueva jefa Alejandra Márquez, la jefa departamental, y también a su vez de lo que es la mesa departamental y todas aquellas instituciones, incluso me compete alguna otra como el municipio de Garzón, que están dispuestas a participar y colaborar, vamos a decir, con la situación esta. Sin duda. Javier, en cuanto a las a los números presentados, tú me decías una baja en los delitos, esa baja se da pareja en todos o solamente en alguno de los delitos que tú enumeraste al principio. Básicamente la mayor baja se da en el tema de avigeato. En el caso de seguridad rural, ¿no? Sí. Por supuesto también en copamientos hay muy pocos. Lo que sí hay es, o lo que se mantiene más, vamos a decir, es la parte de robos. Está explicado también, en el caso nuestro, por lo menos porque la intención de la policía es hacer la regional y la región del departamento a la que pertenecemos, también por el crecimiento, como decía él, de la cantidad de construcciones que se están realizando, y los fraccionamientos, digamos, hay gente que se llama chacras, hay gente que se llama casa de campo, hay gente que, Viste que hay diferentes formas de transmitir, pero se está produciendo una cantidad de construcciones en las cuales sí han notado que en algunas se ha producido robos. Es bastante habitual porque llevan materiales nuevos, también hay el acceso de gente que no es local. Nos decía que hay un aumento del tránsito en la caminería rural del municipio porque, así lo han informado las dos seccionales que pertenecen al municipio, que es la séptima y la decimotercera, porque justamente aparecen vehículos de carga que llevan materiales para la construcción de estas viviendas o eventualmente para el alojamiento de la misma, ¿no? Y por supuesto encontrás, Gustavo, todo tipo de gente que no es local, que nadie los conoce. Sí, por supuesto. Esa modificación de la dinámica que ha pasado. La nueva ruralidad. ¿Eh? La nueva ruralidad, ¿no? La nueva ruralidad, exactamente. El asentamiento de gente en los campos, digo, ya sabemos, al principio escapando de la pandemia, y ahora, bueno, digamos, pareciéndole correcto vivir, ojalá pase, ¿no?, reinstalarse y repoblar el campo. Sí. Entonces, en definitiva, aparece una cantidad de gente que no es habitual que aparezca, que se vea, que se conozca menos todavía, porque son o constructores o empresarios que están en otro ámbito de la cuestión. Entonces, digo, si ya han tenido más intervención para saber los datos, para pedir los documentos, y también ha aparecido también, como tú decís, no en todos los rubros una baja. En este no tanto, la parte de robos, siempre aparece algún robo, sobre todo de herramientas, materiales, bueno, eso había aparecido. Pero sí, es muy importante la baja que ha habido en avigeatos, y también dentro del avigeato el volumen de lo robado o de lo carneado. Porque lo que aparecía allí en las gráficas eran animales individuales, casos de animales individuales, y no eventualmente el robo de una tropa, el troteo de una tropa fuera del establecimiento. Eso no había aparecido en ningún momento. Entonces, bueno, por supuesto, por número y por denuncias, la bajada las investigaciones. Javier, eso las explicaciones de las autoridades, sin duda importantes, ¿no? Encabezada por el jefe de policía. Del otro lado, los productores, en los cuales, por supuesto, ¿no? Te incluyo. ¿Hubo conformidad con lo expuesto por ellos? ¿Hubo algún reclamo, no sé, que pueda hacer más patrullaje o no sé? Tú sabrás. La conformidad sobre lo expuesto existió, por supuesto, porque aparte de todo fue muy interesante que, digamos, que la propia directiva de la policía se hiciera presente en el territorio y no tener que ir a la capital, a tener reuniones allá. Me pareció a todos los que estamos presentes mucho más significativo que ellos vinieran al territorio de cada uno, ¿no? Por supuesto. Pero sí hubo algunos reclamos que se le hicieron fundamentalmente en dos temas. En primer lugar, la disponibilidad de personal, la cual el jefe de policía explicó que se tarda bastante en la designación de agentes para las diferentes seccionales, y eso es porque lleva, dijo, lamentablemente, con cierta burocracia, todo un proceso de selección de las personas que se ha hecho de forma intensa, porque no todo el mundo puede ser policía, dijo. Es correcto, ¿no? Hay un manejo de armas, hay, bueno... Sí, psicotés, varias cosas, ¿no? Exacto, exámenes psicológicos, digo, ¿no? Hay una cantidad de cosas de eso, ¿no? Y en segundo lugar, el otro, digamos, gran reclamo que hay es de las unidades de traslado. Porque están dispuestas, fíjate tú, Gustavo, nada más que una camioneta por seccional. Entonces, en seccionales grandes, vamos a poner la séptima, que los conocemos nosotros dos, los conocemos muy bien. Sí. Que va desde la ruta 9 al norte, hasta pegando con Aiguá prácticamente, ¿no? Sí, casi con la octava, ¿no? Exacto. Y una sola camioneta, imagínate que cumpla ese requisito, si es llamada y está a 40, 50 kilómetros, 60 kilómetros al norte y la llaman de aquí abajo, de repente es más fácil que llegue una camioneta de José Ignacio, que está a 20 kilómetros. Sí, por supuesto. Que la otra. Entonces él planteaba que es mucho más eficiente llamar al 911, porque si bien está centralizado en Montevideo la central telefónica, uno, digamos, declarando primero el departamento y luego la localidad o el paraje donde se encuentra, o sea, siendo lo más explícito posible, ellos tienen todo el mapeo en donde se encuentra, digamos, el vehículo más cercano a donde está hecho el reclamo y pueden mandarlo de cualquier lado. Exacto. Puso como ejemplo un caso en donde en la cuarta, allá en Mataojo, estaba la camioneta en el límite con la Valleja, allá en cinco esquinas, y al poco tiempo se mandó una llamada desde Guardavieja, ahí de la Obra de Perdomo, que está bien cerquita, como tú bien sabes, de San Carlos, y acudió que estaba un vehículo que estaba en el camino de los Seibos, o sea, en cinco minutos estaba el vehículo y no que correspondiera a su sección. Entonces, Sí, la respuesta y manejar la logística en eso es fundamental, ¿no? Exacto. Él hizo mucho hincapié exactamente en eso que tú acabas de decir. En que se maneje correctamente la logística, donde se aprovechen al máximo las eficiencias de dónde están los vehículos y por ende los agentes. Entonces él toma, si bien está todo seccionalizado, como todos sabemos, toma el departamento como uno, en el cual utiliza los medios que tiene más cercanos, más provistos, dependiendo, por supuesto, del caso y del tipo de denuncia. Entonces utiliza los elementos que tiene más cercanos y con eso ha mejorado, según nos transmitía, los tiempos y la eficacia. Y cree que en el caso de la Vigato está basado mucho en eso, porque entiende que se ha hecho una baja porque así ha recurrido a vehículos que no son específicamente de lo que es la Guardia Rural, pero sí de la policía, y entonces han llegado antes, y bueno, eso ha, digamos que, contribuido a que no se produjera ese hecho, ¿no? Sin duda. Pero fue muy explícito, por supuesto. A ver, nosotros como productores quisiéramos que no pasara nada, ¿no? Por supuesto. Y alguno de los presentes planteó cosas personales, individuales, que había sufrido, y que también la policía reclama que muchas veces cuando se soluciona el tema, después el propio afectado no avisa que apareció el animal o que apareció vivo o muerto, ¿no? Pero que resolvió como tal el tema. Bueno, eso queda como pendiente. Y hay un porcentaje allí de casos pendientes que no colabora mucho en el sentido de que, claro, al no resolverse o no saber cuál es el destino, la gente, bueno, la policía queda como pendiente todavía en un, digamos, en un ámbito bastante gris, en una zona gris, ¿no? Sí, sin duda. También logró ese tema, que pidió la colaboración de todos nosotros para que pudiéramos aportar alguna idea de que de la finalización del caso sea el que fue, ¿no? Pero que le pasó con un equino, puse el ejemplo de un equino, y que al tiempo de encontrarse con la persona que había denunciado, no, me dijo, la semana me apareció el caballo. Nosotros lo teníamos como pendiente. Sí. Hoy, por suerte, digo, tenemos más recursos en lo que es el tema comunicación, y no cuesta nada hacer una llamadita o mandar un WhatsApp, ¿no? Y decir, bueno, está, apareció el caballo y está. Bueno. Directas, ahí hasta por computadora lo podés transmitir, o sea, por online lo podés tanto de la denuncia como la finalización del caso. Sí, por supuesto. Aparte, en el caso nos habíamos cruzado ya varias veces con las personas y no teníamos la resolución del caso. Sí, seguro. Hasta que le preguntamos, ya decía, la semana de haber pasado el caso ya había. Sí. Pero en realidad. Bueno, perdón, después habló, vuelvo a repetir, la directora nueva de departamental del Ministerio de Ganadería, y también se puso las órdenes, nos pareció muy, muy, muy activa, muy eficiente. Sí, hemos estado bastante en contacto con ella, haciendo una especie como de vaqueanía, ¿viste? Sobre todo en el tema de lo que se llama el mapeo de actores, ¿no? Cuando uno llega a una parte del territorio. Y sin duda los medios tienen su importancia, ¿no? Como todos sabemos. Así que, bueno, le hemos echado una mano en eso y en alguna cosa más. Así que No, me parece fundamental que puedas, con tu buena voluntad, colaborar en ese tema, porque como toda gente nueva que llega, tiene una gran, le vimos una gran disposición a prestar el servicio, pero bueno, por supuesto tiene que conocer el territorio como corresponde y llevará el tiempo, así que toda colaboración en ese sentido, que también la pidió ella, también lo hizo, ¿no? Se puso a disposición también nuestra. Exacto. O sea, fue bien interesante, la verdad que la reunión fue bien interesante, había representantes también de Calima, había representantes de la mesa, ya te digo, nosotros también fuimos representando a la rural, no solamente al municipio, productores de varias partes, incluso de bastante equidistantes, no exclusivamente de la zona ni sur ni norte, sino que había zonas bien distantes unos de otros, o sea que quedaba un mapeo de lo que está pasando, por lo menos en este municipio, ¿no? Que o sea, bien que tiene un tamaño importante, ¿no? Sí, sin duda. Y que hay zonas, como tú también sabes, que están poco habitadas, y que muchas veces hay mucho territorio, pero pocos habitantes. Exacto. Entonces pasan cosas y a veces no se llega a la información correcta, ¿no? Sin duda. Eso. Pero ahora fue en muy buen tono, nosotros realmente le agradecimos, sobre todo la actitud de venir hacia nosotros y no tener que ir exclusivamente siempre a la central, ¿no? Uh-huh. También una linda noticia de que el destacamento de ISCUA forma una especie como de base, él la ve en una ubicación estratégica, cosa que nosotros hemos, tú ya sabes, defendido históricamente, aparte de haber participado en la nueva estructura de un lugar que está sobre la ruta, en el ingreso al departamento, frente a dos comisarías que están metidas, una en el pueblo de Versión y otra en el Palo José Ignacio. Entonces, presta una utilidad y también, digamos, una dinámica, permite una dinámica por la propia ruta y la caminería que la rodea, de facilidad en cuanto a lo que es el acceso, ¿no? Exacto. Y tiene una explanada muy cómoda, yo qué sé. Bueno, él nos dio una linda noticia en el sentido de que tenían pensado eso, transformarlo en una especie como de centro de logístico para la policía, y que bueno, la verdad que fue una linda noticia para quienes estamos los que somos vecinos, ¿no? Sin duda, sin duda. Javier, yo te agradezco mucho hasta ahora de la noche que nos hayas atendido, que nos hayas dado absolutamente todos los detalles, y bueno, y que ambas partes todos los actores involucrados haya sido de conformidad y de que eso, por supuesto, ¿no? En esas condiciones es cuando da ganas de seguir trabajando y haciendo aportes y por supuesto la devolución que sin duda las autoridades tienen que hacerle a los productores, ¿no? Así que te agradezco y en cualquier momento estaremos nuevamente en contacto. El agradecido soy yo, Gustavo, siempre tu disposición, tu buena disposición a todo esto, tu libertad en el tiempo, sobre todo para hacer una explicación bastante detallada como han intentado hacerla, y bueno, a las órdenes también me pongo, ya sabemos que podemos contar contigo permanentemente. Muchas gracias a ti. Gracias, Javier.